Llegamos al final de la lección número 7 de este trimestre, la cual se ha titulado La adoración en los Salmos. Voy a leerte parte del Salmo 84. Dice así: ¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Los salmos cumplen una función muy importante en la vida del cristiano. Tienen un papel singular, ya que nos muestran la historia del pueblo de Israel, pero también nos muestran la vida de aquellos seres humanos que dependieron mucho de Dios, que pasaron por experiencias muy similares a las nuestras. Nos llevan desde las profundidades de la agonía y el sufrimiento humano hasta los gozos más elevados de la comunión con Dios. En los salmos, los lamentos y los gritos de desesperación se cambian por himnos de gratitud y alabanza. Podemos estar en momentos tristes, sufriendo, encontrándonos muy desesperados. Estamos en la lectura del libro de Salmos y allí encontramos palabras de alabanza, de adoración, que exaltan a Dios, que nos muestran su justicia, su misericordia, su compasión hacia el ser humano. Así que cada vez que tú te encuentres en una situación adversa, tienes que ir al libro de Salmos. Cada vez que tú sientes gozo en tu corazón, tienes que ir al libro de Salmos. Cada vez que te sientas triste, tienes que ir al libro de Salmos. Cada vez que en tu corazón esté el deseo de alabar a Dios, ve al libro de Salmos. Así que muchas veces, y podemos decir que todos los días de nuestra vida, debemos ir al libro de Salmos. Y como estamos adorando a Dios, qué mejor manera de hacerlo que a través de los Salmos. Hay muchos de ellos que tienen esos ejemplos de aquellos verdaderos adoradores. Hay muchos de esos salmos que nos hacen sentir que en nosotros debe estar el deseo de morar en la casa de Dios. Vuelvo a leerte parte del Salmo 84. Aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. ¿Cuánto deseo hay en tu corazón de estar en la casa de Dios? Y en esta tierra son algunos días que podemos estar en la casa de Dios, pero ¿cuán ardientemente deseas estar pronto en las moradas celestiales? Porque los días que podemos pasar en presencia de Dios en esta tierra, en su casa, son pocos y son breves momentos comparados con lo mucho que nos espera. Nuestra mente no tiene la capacidad de llegar a comprender cuánto nos espera en el reino de los cielos. Los salmos dan voz a los clamores del corazón de quienes buscan a Dios. Son súplicas de seguridad, de bendiciones. También son mensajes de alabanza y celebración. Los salmos deben ser parte de nuestra vida. Podemos adorar mucho a nuestro Dios y una buena manera de hacerlo es a través de los salmos. Podemos escuchar la letra de ellos. Si algunos tú ya los conoces con música, también puedes disfrutar de esos cantos que honran y glorifican a Dios a través de esas palabras. Recuerda varios de los mensajes de esta semana, uno de ellos muy importante: el peligro que hay en olvidar lo que Dios ha hecho en favor de cada uno de nosotros. No podemos olvidar. Nosotros tampoco podemos obtener la salvación a través de lo que tenemos. Solo Cristo Jesús puede darnos la salvación. También recordemos a Jesús en su santuario, donde Él intercede en favor de cada uno de nosotros, donde Él presenta su sangre, su sacrificio, donde Él presenta sus méritos por nosotros los pecadores. Los cantos de adoración a Dios fortalecen nuestra vida, nos estimulan, nos alientan a seguir adelante. Disfruta de la adoración en los salmos y que esta enseñanza y este estudio haya llenado de fortaleza tu vida y siga adelante. Humano como los salmistas, también humano que necesita de Dios, pero que también tiene algo que decir, algo que compartir, algo que adora y glorifica a Dios. Que el Señor te bendiga ricamente y será un gusto volver a compartir contigo el estudio la siguiente semana.